Radio Luz 1400. Calidad en el aire. Buena música, Radio Luz, llevándote buena música, los mejores estilos. Buena música. Una locura. Una locura de amor porque te quiero, porque te amo. Buena música, música. Buena música. Quédate, quédate junto a mi lado. No te vayas, no me dejes, no lo hagas, amor. Que se vaya, yo no la voy a llamar. Que se vaya, yo no la voy a rogar. Radio Luz, 1200 AM. Radio Luz Tarma, 1400, amplitud modulada. Gracias por tu sintonía. 1400 AM. He decidido separarnos. Una voz y un estilo que marcan la diferencia. No tienes por qué llorar. Sentimientos de amor, alegría y jarana. Quisiera que tú sepas la verdad. A esta hora nos complacemos en presentar La Hora Especial. Salud, mi gente chelera. Sí, salud, mi gente chelera. Con el chelero Máximo Toscano. No me dejas hablar con nadie. En los minutos siguientes disfrutará de su música, primicias y novedades del chelero Máximo Toscano. Son mis amigas. Número para contratos con Máximo Toscano, 985-871-596. Así iniciamos tu programa Salud, mi gente chelera, con el chelero Máximo Toscano. Bienvenido. Bienvenidos, iniciamos ya Salud, mi gente chelera. Nuestra emisión de viernes, hoy estamos a 11 días en este mes de agosto 2023. Bienvenidos, bienvenidas. Salud, mi gente chelera. Y aquí está el chelero más chelero, Máximo, Máximo, Máximo, Máximo Toscano, bienvenidos. Iniciamos ya nuestra programación, iniciamos ya nuestra cita, reunión, emisión de viernes. 11 días, agosto 2023. Aquí está, aquí está, aquí está. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Para gozar. Para bailar. Para chelear. Ya estamos, ¿ah? Corporación Alonso. Tenía que ser. Carabito. Producciones. Arriba, arriba. Esa vueltita. Qué bonito. Otra vueltita. Qué bonito. Esa vueltita. Iniciamos ya. Vamos. Buenas tardes, Tarma. Porque se marchó. ¡Baila que baila! ¡Cosa que... Canción Alonso, Garavito Producciones, Cayetano Estudios, Montalvo Jeans, Anto Estudio, Pablito Producciones, Iván Producciones. Mensajéame, WhatsAppéame, 964-77-7613, 964-77-7613. El chelero. Claro. En este 11 de agosto 2023, viernes 11 de agosto 2023. Tardecita, nuestro momento de las tardecitas. Estamos contigo hasta las 2:30. Atención, 2:30. Viene el espacio de notas sociales. ¿Ah? ¿O te molestas? Viene el espacio de notas sociales. 2:30 de la tardecita. Y atención, vamos a ser presentes, pues. Saluditos ahí en Palcamayo. Palcamayo, Calca, Incachaca. Hoy está de cumpleaños Virgilio Aranda Cerrón. Vienen sus saluditos a partir de las 2:30. Y toda la tardecita nos vamos a ir hasta Palcamayo, Calca, Incachaca, Virgilio Aranda Cerrón, y a luego la Pachamanquita, por supuesto que sí. Oh, yeah. Ah, una rica Pachamanca para unas 500 almas, ya están reunidos ya para esta bonita celebración, ya llega la orquesta. Oh, yeah. Claro que sí, para celebrar pues el cumpleaños de Virgilio Aranda Cerrón, allá en Palcamayo, Calca, Incachaca, a partir de las 2:30 de la tarde, o sea que en 20 minutitos y algo más vamos a estar ya presentes con estos saluditos allá.